Una de las lecciones más importantes que Jesús debía transmitirle a los discípulos era aquella del liderazgo en el servicio. Al mismo tiempo, una de las lecciones más difíciles para los discípulos aprender era la de liderazgo en servicio. Jesús veía que los discípulos estaban más bien preocupados en recibir honores, recompensas, recibir reconocimientos. Y él veía que ese era el espíritu de Satanás. Y por lo tanto debía enseñarles a ellos el concepto del servicio. Jesús les dijo a ellos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no solamente les enseñó de palabras, sino también de hechos. Y una de las lecciones más impactantes fue aquella cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Fue una lección difícil para ellos ver que su maestro ocupaba voluntariamente el lugar del siervo más bajo. Y Pedro cometió tantos errores que por eso mismo, ahora en las cartas de Pedro, él hizo énfasis de que nosotros aprendiéramos acerca del liderazgo en servicio. Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Hola, apreciado pastor Hugo Chinchay, bienvenido a Perspectiva Bíblica. Muchas gracias, es un honor para mí estar contigo, Rafael. Pues gracias, Hugo, por recibir el llamado, la invitación a acompañarnos en esta lección. Hoy se encuentra Johnny aquejado de la garganta. No pudo grabar la lección de esta semana, pero agradecemos muchísimo tu disponibilidad de acompañarnos en este estudio. Con mucho gusto. Bien, el pastor Chinchay es administrador asociado en la Escuela de Religión, también aquí en la Universidad de Loma Linda, así que somos colegas y estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a hacer la oración. Claro que sí. Querido Señor, en esta hora pedimos tu presencia. Este tema es muy difícil. Lo podemos hablar, lo podemos explicar, pero cuando en realidad nos toca el momento de ceder poderes, puestos o simplemente servir a alguien, a veces nos cuesta. Ayúdanos a entender lo que tú quisiste decir a través de Pablo y de Pedro y de todos tus discípulos, pero especialmente ahora con Pedro. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de hoy yendo al libro de Hechos, el capítulo 2, para leer acerca del crecimiento vertiginoso de la iglesia cristiana en los primeros años. Capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Preservaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una descripción, Hugo, bastante interesante porque nos da una ventana hacia aquella iglesia que estaba en fuego, en su primer amor, que estaba en los días de Pentecostés, que tenía la predicación poderosa de los apóstoles, que estaban viendo milagros, prodigios, una cantidad de cosas, y la iglesia tenía un carácter tan hermoso. Lleno de actividad, lleno de amor, estaban en comunidad, en comunión. ¿Cuál fue la reacción, la demanda que tuvo todo eso sobre los apóstoles? Bueno, yo creo que la iglesia primitiva, ¿no? Que es como la llamamos, tenía unas características que quizás hoy no las pudiéramos entender, las leemos en la Biblia, pero si nos quisiéramos poner en los zapatos de ellos, quizás las cosas serían distintas, ¿no? Yo me imagino que en ese tiempo Pedro, ¿no? En este caso, estaba experimentando algo bastante nuevo. Gente juntándose entre ellos. La palabra misma en la Biblia, eclesía, ¿no? No se refería a un edificio, no se refería a un lugar donde todos venían. Eran hogares, eran casas donde, así como leímos, ¿no? Todos en una comunidad. Entonces, Rafael, la cosa era distinta. Hoy tenemos grupos pequeños, algo parecido así, ¿no? Pero no era algo igual. Bueno, sí, yo creo que una de las grandes diferencias, y eso es un punto interesante, es que las actividades de la iglesia se centran en torno a ese edificio, normalmente a un edificio, no tanto como se describe aquí. Pero entonces eso llegó, ese influjo de miles de personas de un día para otro llegó a ser un gran reto, y entonces los apóstoles se dieron cuenta de que tenían que hacer cambios repentinos para poder atender tanta gente que estaba entrando a la iglesia. ¿Cuáles necesidades tenían estos nuevos creyentes? Bueno, cuando hay mucha gente, ¿no? El asunto de administración, ¿quién hace esto, quién hace el otro? Me imagino que habría un buen espíritu, pero a pesar del buen espíritu, siempre se necesita lo que llamamos liderazgo, ¿no? Y entonces es ahí donde viene esta parte del liderazgo de servicio, del tema que vamos a hablar ahora, porque como seres humanos, cuando hablamos de liderazgo, a veces queremos tomar mucha autoridad. Bueno, entonces, una de las cosas que no leímos en este pasaje, pero que conocemos del libro de Hechos, que los apóstoles decidieron crear una posición de servicio en la iglesia, los diáconos, que fue cuando eligieron a 7 diáconos, que ya, por definición, eso no iba a ser suficiente. De hecho, que al ir madurando el conocimiento de los apóstoles y tal vez recibiendo revelaciones de Dios, fue que ellos empezaron a hablar de todos los dones espirituales, de las diferentes dones y talentos que Dios le daría a la iglesia. Entre ellos estaban estos diáconos, pero también estaba el grupo de los ancianos, y vamos a leer eso en el libro de Hechos, el capítulo 14. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, entonces lo que estaba haciendo Pablo era que en cada iglesia estaba constituyendo ancianos. Ahora, estos ancianos, nosotros leemos acerca de los ancianos en diferentes partes de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento estamos leyendo acerca de los ancianos de la congregación. Los encontramos en diferentes libros de los profetas. Los encontramos en los evangelios y encontramos que para la iglesia cristiana también se iban a constituir ancianos. ¿Qué hacían? ¿Por qué estaban constituyendo ancianos y cuál era la función de ellos? Bueno, los ancianos definitivamente eran personas que iban a liderar, eran elementos escogidos para que puedan llevar especialmente el aspecto espiritual de los nuevos miembros, qué sé yo, a instruirlos, porque todo lo que llega nuevo, me imagino que habrían muchos gentiles, ¿no? Que tendrían sí. Que aprender muchas cosas. No tenían el trasfondo de las escrituras hebreas. Exactamente. Entonces los ancianos tenían esa tarea de ayudar, enseñar, organizar, porque con tanta gente siempre se requieren todos estos aspectos y los ancianos escogidos, sin duda, eran escogidos porque tenían estas habilidades. Y fíjense, hay algo impresionante porque quiero mostrarles una cita de liderazgo, ¿no? Que dice lo siguiente: he llegado a entender que el llamado de un mayordomo líder es un llamado a un estilo de vida de constante sed de crecimiento por autoridad, poder e influencia, en donde nuestra búsqueda por reputación es reemplazada por la confianza en el poder del ungimiento de Dios. Miren, esta frase es importante porque los ancianos en ese tiempo tenían este espíritu. No eran personas que venían con el hecho de querer decir, ahora yo voy a ser el mero mero aquí, ¿no? El que manda. No, tenían ese espíritu distinto, Rafael, ¿no? Algo que a mí me deja a veces, wow. Bueno, pero es que es el tema, Hugo, que yo pienso que Jesús se esforzó tanto en enseñar, ¿verdad? Que no es, el liderazgo no es por poder, no es por autoridad, no es por reconocimiento, no es por influencia, sino por servicio. Y ellos, en el tiempo del Nuevo Testamento, luego de que vieron al Jesús resucitado, ellos captaron el concepto, porque el Pedro que escribe esta carta no es el mismo Pedro que era impulsivo, era dado a sacar la espada de la vaina. Ahora es un anciano que habla acerca de sufrir por Cristo, que habla acerca de servir y servir por amor. Es un Pedro convertido. Sí. Yo creo que este es un aspecto muy importante. Cuando una persona se convierte a Cristo, entonces viene a ser un siervo y no un mandamás. Pedro, antes de eso, ¿no? El impulsivo, como ya dijo Rafael, etcétera, estaba aprendiendo. Y yo creo que también ese es otro punto muy importante, porque muchas veces tú puedes decir, bueno, ¿yo cómo puedo ser como Pedro? No puedo ser como Pedro. Pero imagínate, Jesús escogió a sus discípulos del lugar menos pensado, con defectos y todo, ¿no es cierto? Sí. Y qué bueno que eso a mí me da esperanza. Me da esperanza porque yo no tengo muchas de esas cualidades, pero puedo ver a un Pedro que llegó a ese punto, ¿no? Pero le costó mucho. Claro. O sea, fue un proceso de aprendizaje. Y vamos precisamente a leer las palabras de Pedro, de cuál llegó a ser su filosofía en cuanto al servicio en la iglesia de parte de los ancianos. Capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, Hugo, yo pienso que aquí Pedro está hablando de su propia experiencia, o sea, reconociendo sus defectos de cuando él era más joven. Ahora, después de años de predicar el Evangelio, después de haber conocido al Cristo resucitado, después de haber recibido el perdón 3 veces de parte de Jesús y haber sido afirmado en el ministerio del Evangelio y haber recibido el don del Espíritu Santo y haber recorrido muchas partes de Asia predicando el Evangelio, entonces él habla de su experiencia, él habla de su conocimiento, él ha sufrido por Cristo, vio a Cristo sufrir y él entiende el motivo por el cual el pastor debe, el anciano debe pastorear la congregación de Dios. Y comenzando por ahí, es la congregación de Dios, es el rebaño de Dios. No, o sea que cuando lo constituyeron a él apóstol, anciano de la grey de Jesús, del rebaño de Jesús, él no era el jefe. El jefe, la cabeza es Cristo. Y él era sencillamente un siervo para esa congregación. Pero fíjate, lo que a mí me llama la atención es que Pedro no dice, soy apóstol, no dice, soy superior a ustedes, él no dice, soy uno de los jefes, el respetable. Y lo pudiera decir. Exactamente, porque él tenía todos esos títulos. Jesús lo llamó directamente a él. Él fue nombrado como apóstol. Él fue llamado, él estuvo 3 años y medio con Jesús, tenía toda la experiencia del mundo, tenía el derramamiento del Pentecostés, etc. Y sin embargo, dice en sus propias palabras, yo anciano también. Increíble, ¿no? O sea, hay trampas en el liderazgo cuando uno tiene todos esos títulos. Y déjenme mostrarles algo rapidito. Hay unas trampas cuando tú llegas a ser líder. Una de las trampas es la reputación. Y quieres, te preocupas más por tu reputación que por tu liderazgo de servicio. La imagen, ay, qué imagen voy a dar. Estoy preocupado por el prestigio, por la prominencia. El poder me puede cegar. Y los títulos. Conocí a un amigo que, Rafael, una vez, me acuerdo, profesor de universidad. Estaba yo en su casa y de repente veo que llega un alumno, ¿no? Y el alumno viene y le dice, profe, quiero hacerle una pregunta. Y inmediatamente lo detiene y le dice, doctor, demórate un poquito, pero llámame doctor. Luego tuve una conversación yo con él, ¿no? Increíble, ¿no? Cómo a veces podemos llegar a eso. Bueno, yo pienso que el nombre que tiene ahí la diapositiva es interesante, las trampas del liderazgo, porque ciertamente cuando nosotros estamos muy pendientes de nosotros mismos, podemos creer que nosotros somos los importantes. Cuando Jesús, su ejemplo fue darnos a nosotros, enseñarnos que se vació a sí mismo y se hizo siervo, servir al pueblo de Dios, servir a los hijos de Dios, dar su vida en rescate. Y si nosotros sacamos alguna lección importante del estudio de hoy es esa, de que Dios nos ha dado a nosotros los ancianos, a ustedes los ancianos y realmente a todos los miembros de la iglesia una vocación de servicio, un llamado al servicio. Porque, Hugo, es el tema de que si... Bueno, vamos a leer el siguiente pasaje, el versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, aquí se está dando un título a Jesús para relacionarlo con los ancianos, con los diáconos, con todos los que sirven en la iglesia, el príncipe de los pastores. Porque realmente, Hugo, los pastores de la iglesia del Nuevo Testamento eran los ancianos. Ajá. Los pastores de la iglesia del Nuevo Testamento eran los diáconos. Uh-huh. Eran todas las personas que Jesús, que el Espíritu Santo dotó de dones espirituales para servir a la iglesia, porque todos ellos tenían el trabajo de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, tú me estás diciendo que en ese tiempo no había una institución, definitivamente. Bueno, eso es una pregunta interesante porque hoy en día nosotros conocemos a la iglesia como una institución, sin embargo tenía un carácter diferente en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo ves tú? La diferencia es muy marcada definitivamente, ¿no? Y muchas veces hoy tenemos una impresión, por ejemplo, de que el pastor en la iglesia es alguien más elevado, el anciano y luego los diáconos. Es más, una vez tuve una experiencia, ¿no?, con un hermano en el que él pensaba y decía, ¿no?, me bajaron de puesto. ¿Por qué? Porque era anciano un año y luego lo pusieron de diácono. ¿Y él se sintió rebajado? Se sintió rebajado. Okay. Pero ahora déjame mostrarte una diapositiva que tengo ahí. Y esto es muy importante. El hombre elige, nombra líderes por sus aptitudes, por sus logros, por sus títulos, reputación, credencial y todo lo que quieras, ¿no? Pero Dios unge líderes primero y luego los capacita. Rafael, esto es sumamente importante. Creo que todos tenemos que estar más interesados en el ungimiento de Dios en mi liderazgo que en el nombramiento oficial que la iglesia me dé. Porque entonces, si estamos nosotros confundidos con esto, vamos a irnos por el lado incorrecto. Y entonces, antes de mostrar la siguiente diapositiva, Rafael, quiero decirte una cosa. Todo este concepto de liderazgo de servicio fue inspirado en nuestra organización de la iglesia, aunque ahora tenemos pastores y tenemos una institución. Este mismo concepto quiso Dios que fuera transmitido a nuestra iglesia. Y te voy a mostrar ahora algunas diapositivas con esta diferencia. Okay. Por ejemplo, mira, veamos el modelo papal, ¿no? El modelo católico, con todo respeto a mis amigos católicos, pero así como se manejan. Tú puedes ver ahí, la autoridad máxima encima de todo está el Papa. Y luego tienes los cardenales, los arzobispos, los obispos, el sacerdote, ¿no? Y abajo de todo eso están los miembros de la iglesia. Entonces, es un gobierno vertical. La siguiente diapositiva vas a ver cuál es el modelo episcopal, que es el modelo de casi todas las otras iglesias protestantes. Muy similar, algunas diferencias. Entonces, tienes los obispos, sacerdotes, los diáconos y los miembros abajo, verticalmente. Y entonces ahora veamos la iglesia adventista. Veamos cómo el modelo adventista es totalmente distinto, en donde la iglesia local es la máxima autoridad, porque ellos son los que nombran los representantes en su conferencia local o asociación local, y luego esto que tenemos a las uniones y al final la conferencia general. Y cada uno de estos elementos tiene una barrera de poder total. Ninguno de estas divisiones de nuestra organización tiene un poder total completo. Pero entonces, aquí no, con esa pirámide donde hay una parte de arriba, yo sé que hay unas flechas que apuntan para abajo, pero quiero clarificar. Tú no estás diciendo, por ejemplo, que Conferencia General tiene toda la autoridad y las iglesias están sujetas a la autoridad de yo quiero aclarar eso. Claro. Sí, la Conferencia General, por ejemplo, no puede borrar a un miembro de iglesia. La iglesia local es la que tiene la máxima autoridad sobre sus asuntos locales. Okay. Que ese es el modelo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento. Exactamente. Que la autoridad residía en la congregación. Sí, y el apóstol, por muy apóstol que fuera, se sentía como un anciano en la iglesia donde estaba, pero no era el decir, no, ahora yo soy aquí Pedro, y aquí yo mando y ustedes me obedecen. Porque esa actitud donde yo soy el jefe y Jesús me nombró a mi apóstol y yo soy el, ustedes ninguno caminó con Cristo, solamente yo y algunos otros poquitos, esa actitud no se ve allí. Por supuesto que no. Pedro dice, yo soy anciano junto con ustedes. Amén, así es, sí. Exactamente. Recuerdo una visita, le voy a contar rapidito una experiencia. Llegué a una iglesia cuando trabajaba en la conferencia de Potomac y estaban, ya faltaban 5 minutos para predicar, salimos a hacer la oración y de repente 3 ancianos llegan y me dice, pastor, usted no va a predicar hoy en esta iglesia. Aquí nosotros decidimos quién predica y quién no predica. Fue una experiencia bastante distinta, nunca la había tenido antes, Rafael, pero creo que esos son los tipos de modelos de liderazgo que no necesitamos en nuestras iglesias. Bueno, vamos a pasar a leer la descripción, porque todo este ejemplo se basa, toda esta enseñanza se basa en el ejemplo que dio Jesús, y vamos a ver las palabras de Jesús en cuanto al modelo de liderazgo que los ancianos, los diáconos y otros oficiales de iglesia deben ejercer, incluyendo el pastor. San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bien, aquí hay una imagen, Hugo, de intimidad. O sea que de intimidad y de dedicación, son temas diferentes, ¿no? En primer lugar, el modelo de Jesús es que él tiene un interés personal en el bienestar de las ovejas y llega hasta el punto donde él es capaz de dar su vida por esas ovejas. ¿Cómo se traduce eso al ministerio de los líderes de la iglesia? Bueno, yo creo que es sencillo, ¿no? Si hoy tú como líder no estás dispuesto a darlo todo, y cuando digo todo me refiero a poner por encima de todas tus preocupaciones a todos los que tienes bajo ti, entonces no estás reflejando el carácter ni el amor de Cristo. El amor de Cristo es amor por el perdido, amor por el que está necesitado, muy más allá de mis propias necesidades. Yo creo que solamente así podemos reflejar el mismo carácter de Cristo en nuestro liderazgo. Entonces también dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Ahora, eso indudablemente es porque el pastor se dio a relacionarse con sus ovejas. O sea, las ovejas, aquí la responsabilidad es del pastor. Las ovejas conocen al pastor porque el pastor siempre está atendiéndolas, está detrás de ellas, está hablándoles, está llamándoles. Y para que entendamos lo que quiso decir Jesús aquí, en realidad las ovejas, en el mundo real, las ovejas, los animalitos, llegan a conocer al pastor por su voz, que les habla, que les grita, que les da comandos. Y aquí dice que este pastor conoce sus ovejas. ¿Cómo se traduce eso al trabajo que tienen los oficiales de iglesia? Bueno, sin duda, cuando un líder no está bien, las ovejas no lo van a reconocer, no van a seguirlo. Hoy en día creo que hay una falta a veces, ¿no?, de que un líder sea ese tipo de persona que pueda llevar a la grey en comunión, en unión. Muchas veces votamos unión, la unión o de la iglesia en una junta, pero la unidad no se vota en una junta, se gana. Y esa ganancia se cultiva. Sí, exactamente, sí. Se cultiva. Es un producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bien. Apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de este estudio. El Señor Jesús nos enseña a nosotros que como miembros de iglesias tenemos una tarea de atender la grey de Dios, de darnos a nosotros por el rebaño de Dios. Y esa tarea no es solamente para los pastores y para los ancianos, es para todos, los que son diáconos, los que son maestros, especialmente los que son maestros porque tienen ese ministerio sagrado de enseñar y desarrollar el discipulado en sus alumnos, que debemos darnos en servicio, debemos de seguir el ejemplo de Jesús y hacer nuestro ministerio, cumplir nuestro ministerio fielmente como que es un servicio para el Señor. Para la semana que viene tenemos el estudio que se llama Jesús en los escritos de Pedro, y los invitamos para que nos acompañen también en ese estudio. Dios les bendiga abundantemente.